Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Llegamos ya a finales de este mes de abril y la coyuntura nacional nos habla de muchos éxitos a nivel deportivo y de nuestros deportistas de alto rendimiento, entre ellos el sudamericano de Chile. Así es, Nato, hoy hablaremos con Jorge Delgado, conocido nadador ecuatoriano por haber competido en las Olimpiadas de Múnich 1972 y Montreal 1976, y que ahora forma parte de la delegación de la Federación de Natación que acompañó a nuestros deportistas en el Ecuador al país araucano. Además, conoceremos su trayectoria y difundiremos las noticias que nos llegan al email parlandodeportes@gmail.com y el segmento de preguntas capciosas. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario de domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM o también descargando la aplicación en Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. No te olvides que puedes comunicarte con nosotros a nuestras redes sociales: Twitter @parlandodeporte, Facebook @parlandodeportes, Instagram @parlandodeportes, o los saludos en notas de audio lo pueden hacer al WhatsApp al 0984-610-317. No queremos dejar pasar el momento para poder felicitar a la Mini Tri Sub-17 que acaba de clasificar hace una semana al Mundial de su categoría. Es la primera vez en 8 años, o la segunda vez en 8 años, en que las dos selecciones de menores clasifican a un Mundial de manera seguida. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a la programación y dar clic en los domingos de aprendizaje y clic en Parlando Deportes, y conoceremos en nuestras fotos y escuchar los podcast y los programas anteriores de Parlando. Comenzamos, por supuesto, con una buena música. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya. Siento una y otra vez, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más. Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar. Siento amor, perdóname. domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Parlando de Deportes. Cuéntanos, ¿desde cuándo practicas este deporte y cuáles han sido tus logros? Bueno, yo tengo aproximadamente practicando la natación pues unos 57 años más o menos. Si es que no, un poquito más. Lo hice primero como deportista, luego como técnico, yo como presidente del club y luego como dirigente. Y dinos, ¿por qué elegiste la natación? Bueno, la natación para mí es una forma de vida, ¿no? Entonces, prácticamente nos identificamos con ella, ¿no? Desde el inicio hasta ahora. ¿Nos podrías contar un poco de las competencias, desde la competencia olímpica en la que participaste y las otras en que has participado como entrenador? Bueno, más que nada, en el año 72... yo fui seleccionado para ir a los Juegos Olímpicos de Múnich. A mí me garantizó el haber quedado campeón panamericano. El hecho de ser campeón panamericano automáticamente me daba un cupo en los Juegos Olímpicos y eso garantizaba también una final entre los 5 mejores del mundo, porque las competencias panamericanas tenían ese nivel de alto. Entonces, al ser ganar los panamericanos, me seleccionaron. Lo mismo en el año 75 con la gané los Panamericanos de México, me seleccionaron también para ir a los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 76. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas y yo muero por ti. Me pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que diga, no importa lo que haga, no hay lugar para alguien como yo. Y me mordo los labios en silencio cada vez que te sonríes y yo pienso que es por mí. Pues no hay gesto que no note y pose que no te haya visto, justo que no sepa yo. Yo quedaría lo que fuera por lograr la oportunidad de tener lo que tiene. Agradece cada día por llevarte de la mano, por tener tu amor. Sonríes y yo pienso que es por mí. amor y soñando pierdes tú cargando un mal amor. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte, Instagram, @parlandodeportes y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Ahora sí, entremos a lo que es el sudamericano. ¿Qué tal la experiencia de vivir 16 medallas a nivel sudamericano y quedar en el sexto lugar en este sudamericano en Chile? Bueno, fue una cosa, no, eso no es una improvisación, es un trabajo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. No ha sido fácil, hay muchos escollos que hay que superar, y no solamente pues en la parte económica, sino en la parte dirigencial, en la parte de entrenadores. No todo el mundo está consciente cuando nosotros queremos hacer selecciones muy exclusivas, de no llegar tantas personas y ser una cosa más de élite para poder concentrar. Nosotros le ganamos equipos que llevaron 32 nadadores y nosotros con 16 le ganamos, como el caso de Uruguay. Hace 3 semanas hablamos de la tradición familiar con Vanessa Chalá y el judo. Se podría decir que de la misma manera que Anika Delgado sigue la tradición de la natación. Bueno, mis hijos fueron nadadores, ahora se dedican a sus actividades profesionales. Mi papá no fue nadador, mi papá fue futbolista. El puertero del Barcelona en los años 50 al 53, fue seleccionado el Ecuador al sudamericano de Lima en el año 51. Así es que por el lado de mi papá no viene a la natación, por el lado de mis hijos sí viene a la natación. Y en lo que se refiere a Ninka, ella, ¿qué relación familiar tiene contigo y cómo ella sigue esa tradición? Bueno, en la familia había por lo menos unos 9 nadadores desde que yo empecé. Está mi hermano, mi primo, algunos primos en segundo grado, y han continuado unos exitosamente, otros con mayor real, según el caso de Anika, ¿no? Pero ha sido ya un deporte prácticamente que viene en la familia en las últimas 3 generaciones. Los éxitos de los ecuatorianos se han dado en los últimos años en la modalidad de aguas abiertas. Pero, ¿cómo podemos lograr iguales resultados en piscinas cubiertas? Bueno, el problema de aguas abiertas, comenzamos con el deporte. Y nosotros asistimos al primer campeonato mundial y de ahí se ha ido, pues, prácticamente moldeando a los deportistas hasta lograr crear una conciencia de que las aguas abiertas llegaron a Ecuador para quedarse. Entonces tenemos un equipo muy bueno de varones, tenemos recambios, ahora estamos trabajando pues en las damas, que es un poquito más, ha sido un poquito más complicado, pero no por ende menos importante, y seguimos trabajando en eso. Y en piscina cubierta, ¿cuál es el equipo de que en este caso está trabajando y está logrando éxito? Bueno, tenemos pues Anika, tenemos a Tomás Peribonio, que son prácticamente los abanderados, tanto en damas como varones. Luego vienen otros chicos que están un poco más atrás de ellos, pero ellos son los insignes en lo que respecta a posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos y posiblemente ser los adalides de los Panamericanos en damas y varones. ¿En qué estilos y categorías? Bueno, es categoría absoluta. En el caso Peribón estamos hablando 400 metros combinados. En el caso de Anika estamos hablando de 100 mariposa y 50 libre, que son sus especialidades. De manera general, en cuanto a la natación, ¿cómo debe ser la preparación semanal de un nadador de alto nivel? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo trabajan? Bueno, estamos hablando de aproximadamente de 6 a 7, de 6 a 7 horas de entrenamiento. Doble jornada en la mañana, los fines de semana también. Entonces, pienso que este tipo de entrenamiento no es de años, pero toma un mesociclo. Estamos hablando de 8 a 12 años ya llegar a lograr algo como lo que se está viviendo con el caso Peribón y con Anika. En cuanto a la nutrición, ¿qué es lo que se debe seguir? Bueno, el factor nutricional no incide mucho porque al ser un deporte que consume cualquier cantidad de calorías, estamos hablando que un nadador quema aproximadamente 7.000 calorías diarias. Entonces no se necesita exactamente una dieta muy específica, simplemente suplir y complementar lo que ellos consumen diariamente y que haya una reposición inmediata. Después de este sudamericano, ¿cuáles son las competencias que se tienen que seguir para llegar, en este caso, a la clasificación? Bueno, hay varios eventos, como en el caso de aguas abiertas, tenemos que ir al campeonato mundial en Corea, prácticamente ahí clasifican los 10 primeros lugares, para eso intentar Esteban y Samantha van a tratar de clasificar en los primeros 10, luego, si no hay una clasificación ahí, les toca asistir al repechaje que en Portugal al año siguiente, faltando un mes para los Juegos Olímpicos, donde se disputan los 15 lugares que faltan. En el caso de piscina hay marcas mínimas, marca A y marca B, que son las que ellos tienen que tratar de lograr para poder asegurar su participación. ¿Y en el caso de las piscinas? Por eso, marca A, Peribón está a un segundo de la marca A, esperemos que ya de aquí a un par de meses ya lo haga. En el caso de Anika también se encuentra muy cerca. Hay clubes que están participando y están ayudando, en este caso, al entrenamiento. ¿Quiénes están trabajando en lo que se refiere como clubes ahí en Guayaquil, en la costa, para entrenar gente y mejorar la natación? El problema en este momento en la costa, esperemos que se solucione rápido el problema de la intervención para que puedan nuevamente pues activarse las piscinas. Recuerda que tenemos 3-4 piscinas de 50 metros en este momento con un uso mínimo debido a los problemas de intervención que se tiene, ¿no? Entonces esperemos que esto ya se solucione de pronto. Se habla de que posiblemente por agosto habría ya una elección para tratar ya de resolver este tema y que los clubes puedan volver a usar y tener nuevamente mayores cantidades de nadadores participando en natación. ¿Está de acuerdo con la participación de la intervención? Bueno, yo no lo puedo decir. Eso, el momento que nosotros veamos lo que arroje los intervenciones, sabremos si tenían razón o no tenían razón en intervenir. Seguiremos hablando con Jorge sobre nuestras indagaciones capciosas. Lo que se viene es nuestros comentarios e información en nuestro segmento de noticias deportivas. Antes escucharemos la siguiente canción. Tu amor es tan completamente tuyo.

quienes participarán en la Copa Panamericana de Marcha a desarrollarse el 20 y 21 de abril. El equipo femenino está conformado por Glenda Morejón y Paula Torres en los 10 kilómetros categoría sub-20, Maritza Guamán y Carla Jaramillo en los 20 kilómetros categoría adultos, Magali Bonilla y Joana Ordóñez en los 50 kilómetros categoría adulto. En el torneo buscamos los cupos para Juegos Panamericanos. Nos hemos preparado fundamentalmente para este evento. Vamos a tener condiciones fuertes de clima, pero esto será para todos los competidores. Así que estamos listos, señaló Bonilla, después de conseguir el título en los 10.000 metros marcha durante el Campeonato Nacional Absoluto, desarrollado el pasado fin de semana en la capital Azuaya. Por su parte, Claudio Villanueva, Javier Mena, Andrés Chocho y David Velázquez competirán en los 50 kilómetros de adultos, mientras que en los 20 kilómetros el equipo está conformado por David Hurtado, Jonathan Amores, Mauricio Arteaga y Daniel Pintado. Adicionalmente, Jinson Calderón en los 10 kilómetros. De acuerdo a los criterios de selección socializados a inicios de 2019 por la Federación Ecuatoriana de Atletismo, durante este torneo se entregará cupos para los Juegos Panamericanos de Lima y para el Campeonato Mundial de la Disciplina en Doha, tanto en los 20 y 50 kilómetros. El mejor atleta en damas y varones que se ubique entre las 6 primeras posiciones en la Copa Panamericana y cumpla la marca establecida por la Asociación Panamericana de Atletismo obtendrá su cupo para Lima. Las marcas mínimas para el escalafón a Tokio 2020 se establecieron que en los 20 kilómetros se debe establecer un tiempo de 1 hora 25 minutos en varones y 1 hora 37 minutos en damas, mientras que en los 50 kilómetros es 4 horas 15 minutos en varones y 4 horas 55 minutos en damas. Para el Mundial de Doha, los deportistas de categoría absoluta buscarán sus mejores marcas durante el certamen en suelo mexicano apuntando a su clasificación. Los parámetros establecidos en los criterios del ente federativo son ubicarse entre los 5 primeros lugares de cada prueba y cumplir la marca establecida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Las marcas mínimas para el Mundial son en los 50 kilómetros 3 horas 59 minutos en varones y 4 horas 30 minutos en damas, mientras que en los 20 kilómetros es 1 hora 20 minutos y 30 segundos en varones y 1 hora 30 minutos y 30 segundos en damas. Esto nos viene por parte de la Secretaría del Deporte. Anaí Ortiz con cupo para Copa Mundial de Ajedrez. La ajedrecista pichinchana Anaí Ortiz logró el título de Campeonato Zonal 2.4 que se desarrolló en Guayaquil del 9 al 14 de abril y clasificó a la Copa Mundial 2019, que se realizará en Rusia en septiembre próximo. El torneo se jugó en la modalidad individual bajo el sistema de round robin y entregó un cupo en la rama femenina y dos en la masculina para la cita mundialista. La maestra internacional fue la mejor del principio a fin, enfrentando a ajedrecistas de Perú y Ecuador, y para llevarse el título superó en los juegos de desempate a la también ecuatoriana Paula Sarmiento. Por su parte, en la rama masculina los cupos fueron para el peruano José Martínez y el brasileño Kikor Meitikairán. La Copa Mundial 2019, organizada por la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, por las reglas en inglés, se realizarán el 9 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad de rusa Ханты-Мансийск, con la presencia de los deportistas de más de un centenar de países. Esta noticia nos viene por la Concentración Deportiva de Pichincha. Fin de semana dorado para el Movistar Team Ecuador. Byron Guama ganó el pasado sábado la segunda etapa de la clásica Ciudad de Tulcán, que se corrió en la capital cachense con la presencia de las mejores ciclistas ecuatorianos, así como otros países en la región. En un duro circuito de 76 kilómetros, el líder de Movistar Team Ecuador se impuso a otros 32 corredores de la categoría élite, luego de mostrar sus condiciones de escalador y embalador que son su fuerte. Más atrás arribaron Richard Carapaz, David Villarreal, Jefferson Cepeda y Jonathan Caicedo, mientras que el domingo el mismo Byron Guama se llevó el título de tradicional competidor del ciclismo de montaña denominado Chimborazo Extremo, que en abril de cada año se corre a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, por las faldas de este coloso andino. Para recorrer 44 kilómetros de la prueba, Guama requirió de un tiempo de 2 horas 20 minutos, que además se convirtió en un nuevo récord del evento, superando a más de 10 minutos a la marca anterior, que era de 2 horas 34 minutos, mismo que estaba en poder de Joel Burbano. El podio de la categoría lo completaron los azuayos William Tobay y Cristian Cabinagua, y en ese orden. en esta misma prueba, pero en la modalidad categoría A, los también corredores de Movistar Team Ecuador, Benjamín Quinteros, Steven Haro, los llevaron a triunfo, dejando el segundo puesto a la dupla integrada por Juan Padilla y Robert Zumárraga. En el tercer lugar finalizaron Cristian y Diego Pita. En el próximo fin de semana, varios corredores del equipo continental ecuatoriano participarán en la carrera ciclística Tres Estaciones, en el sector de Machachi. La competencia servirá como preparación para Byron Guama para el Campeonato Panamericano de México. Esta es una nota de Team Ecuador. Y tenemos dos notas más actualizadas. Esteban Endrica continúa con la preparación para el Mundial de Natación. El nadador ecuatoriano Esteban Endrica, que se entrena para el Campeonato Mundial de Natación en Gwangju, Corea del Sur, y los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, tuvo una destacada actuación en el Torneo Internacional de Natación María Lenk, que se realizó en Río de Janeiro del 17 al 20 de abril. Esteban formó parte del Club Fluminense para intervenir en las pruebas de 200, 800 y 1500 metros de estilo libre, bajo la orientación de su entrenador Juan Fernando Endrica, quien destacó la importancia de estas competencias en la preparación de su dirigido. En el certamen carioca, el nadador Azuayo se ubicó en las seis mejores en las distancias de 800 y 1500 metros libres, destacando desde ya hace algún tiempo viene especializándose en la modalidad de aguas abiertas. Esteban estuvo muy cerca de subir al podio en los 800 metros libres, cuyas pruebas se efectuaron en el Parque Acuático María Lenk. Aquí su tiempo fue de 8 minutos, 3 segundos, 31 milésimas, ubicándose en el quinto lugar. Mientras tanto, en su registro de 1500 metros libres fue de 15 minutos, 35 segundos, 66 milésimas, que lo ubicaron en el sexto lugar. La prueba fue ganada por el local Guillermo de la Costa con 15 minutos, 05 segundos, 61 milésimas. De la Costa ostenta el récord sudamericano de la prueba. A su retorno al país, Esteban Endrica y su equipo de trabajo, con el apoyo de la Fundación Crisfe, contratarán en la ciudad de Cuenca la parte final de su preparación para en julio participar en el Campeonato Mundial de Natación a distancia de 10 kilómetros de aguas abiertas, donde se buscará un cupo para los Juegos Olímpicos, y en agosto también competirá en los Juegos Panamericanos de Lima. Y tenemos una nota luctuosa, con lo que queremos nosotros también, como Parlando de Deportes, además de la concentración deportiva de Pichincha, expresar nuestra profunda nota de pesar y solidarizarnos con los familiares y amigos de quienes en vida fueron Martín Cruz, Kevin Flores, Hannah Peterson, Edward Olivo, Jocelyn Aliaga, todos estos deportistas pertenecientes a la Asociación de Escalada y Andinismo de Pichincha, trágicamente fallecidos en un accidente de tránsito en el sector de Colta, en la provincia de Chimborazo, el día domingo 21 de abril. Además de la información de los restos mortales de Martín Cruz, Kevin Flores, Jocelyn Aliaga, Samir Castillo, fueron velados el lunes 22 desde las 18 horas en el Teatro Quitumbi, ubicado en el Palacio de Deportes, mientras que Hannah Peterson y Eduardo Olivo fueron velados en las ciudades de Machachi y Riobamba respectivamente. Paz en su tumba. Y a continuación vamos con un poco más de música. Ok, papacha con madre y los rabanes. Sí. Y yo no quiero tu amor, no quiero una noche de pasión. Right. Y yo no quiero tu amor, yo necesito un poquito de calor. Calor. Oye, my sweet, y yo no quiero tu tantas maneras de demostrarte que contigo quiero todo, pero yo no quiero amarte. Yo no puedo darte nada que venga del corazón, solo puedo darte besos para apagar tu pasión. Con la mano arriba salta, al amor no te gana tanta. Con la mano arriba salta, que yo sé bien que te encanta. Con la mano arriba baila, al amor no te gana tanta. Con la mano arriba mami. Y yo no quiero tu amor, solo quiero una noche de pasión. De 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas. Ya voy para allá. Ya voy. Porque todos nos referimos para hablando. Natación. Chicas en bikini. Más poses culturales. Interesante deporte. Sí que eres, Juanchito. Es deporte y tú ya comienzas. Como todo viejo verde. Bikini en mujeres y tanga narizón en varones. ¿Cuál es el mejor traje para hacer este deporte? Bueno, se busca el biotipo tanto en mujeres como en varones. Recuerda que el quien soporta más el dolor en los entrenamientos son las mujeres. Entonces siempre las nadadoras de larga distancia de 25 kilómetros, 80 kilómetros, 50 kilómetros, normalmente las que tienen un mejor rendimiento son las mujeres debido a que tienen un más alto para soportar el dolor. ¿Cómo han cambiado estos implementos con los años? Bueno, los implementos cambian. Lo que hoy día es bueno, mañana es malo. Y lo que ayer fue malo, hoy día es bueno. Eso va y viene, ¿no? Recuerda que son implementos, son ayudas ergogénicas que vienen y van, pero en sí la capacidad del mitocondria, de la capacidad de la persona de poder tener la performance, esa no se logra con implementos. Son ayudas, pero no es el todo. ¿El estilo mariposa te vuelve amanerado? No, qué va, qué, por el contrario. El estilo mariposa lo vuelve a una persona pues muy segura en el sentido debido a la manera como uno tiene que desarrollar los abdominales, los glúteos, el bíceps femoris. Es uno de los estilos más duros que existe No hablemos, el más duro, diría yo, entonces difícilmente podríamos irnos por ese lado. ¿En qué estilo el Ecuador tiene mejores competidores? Siempre Ecuador ha tenido buenos competidores en natación porque hemos tenido una tradición que viene pues del año 20 y tanto, y prácticamente con los mosqueteros en el año 38 se acentúa, y en adelante pues hemos ido con sus altos y sus bajos pues teniendo los mejores deportistas, como en el caso del año 78 volvimos a ser campeones sudamericanos. Ahora en estos días pues tenemos la ventaja con Peribonio, tenemos con Samantha Arevalo y con Esteban Enderica, quienes son los abanderados en cada una de sus especialidades, Ánica en piscina y en aguas abiertas. Nos has explicado un poco de la diferencia entre estilo y estilo, y que el estilo mariposa te hace más seguro. ¿Qué logran los otros estilos? Bueno, una coordinación. Recuerda que aquí estamos buscando una persona que coordine muy bien para no dejar en ningún momento un espacio sin que el cuerpo tenga un impulso. Porque muchas veces cuando termina la brazada y se inicia la otra puede haber espacios que hay vacíos que permiten que el cuerpo se pare. Eso es lo que estamos buscando, que haya un movimiento continuo. Traje y estilo. Bueno, por lo menos las preguntas van acorde al tema. Para los que salieron afectados de alguna manera al escuchar este segmento, les pedimos las debidas disculpas. Recuerden que nuestro objetivo es el entretenimiento sano. Yo diría que se pasaron un poquito. Mejor vamos con una cancioncita antes de que salgas con algo más, Juanchito. ¡Mentira! solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Ah, mi objetivo, bueno, es lograr, yo quiero lograr una medalla olímpica ahora en Tokio. Eso es lo que queremos, y si no se puede hacer eso, es lograr una final olímpica, tanto en piscina como en aguas abiertas. Pienso que eso es por lo que hemos estado trabajando, y ya estamos llegando pues a el momento de cosechar ese trabajo que se ha venido haciendo a través de tantos años. ¿Y cuáles son los nuevos, los consejos que das para los nuevos talentos en este deporte? Bueno, no abandonar, simplemente hay altos y bajos, la gente cae, levanta, pero hay que continuar. La natación es una carrera de resistencia, esto no es de rápido. Aquí para hacer un nadador toma de 4, 6, 8 años y llegar al alto rendimiento, podemos hablar hasta de 12, 14, 16 años. Esto toma muchísimo tiempo y hay que tener mucha perseverancia y paciencia. ¿Cuáles son las formas en que nosotros, en este caso, las personas que escuchamos o escuchan nuestro programa, pueden seguir a la natación, pueden seguir a Jorge Delgado, las redes sociales, los contactos que nos puedes ayudar y que en este caso también se enteren un poco más de lo que están haciendo los deportistas de natación a nivel nacional y nivel mundial? Claro, nosotros nos pueden seguir a través de la página web de la Federación Ecuatoriana de Natación, la cual tiene pues su página, tiene su WhatsApp. Y ahí usted nos puede seguir todos los días. Ahora en el campeonato pues se publicaba diario el tema de lo que estaba sucediendo, el día a día. ¿Algún Facebook personal, algún contacto personal? No, simplemente fen@yahoo.com. Ahí usted escriba y le van a dar todas las direcciones que necesita. Simplemente google o simplemente entre, busque Federación Ecuatoriana de Natación y usted nos va a encontrar ahí. Te agradecemos, Jorge, por toda la entrevista. ¿Algunas palabras finales que quieras decir? Bueno, un saludo a todos los oyentes, pues espero que nos sigan y que nos continúen apoyando ahora que vamos a la recta final con los chicos de piscina como de aguas abiertas para Tokio 2020. Listo, Jorge, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a usted por la entrevista. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado Jorge Delgado y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado esta semana. ¿Lo pueden hacer de qué forma, Nato? Así es, nos pueden sintonizar cada semana a través de los 940 AM, entrando a la página radio casadelacultura.gov.es o también en www.radiocce.com. En su celular o tablet con la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. No se olviden que nuestro horario los domingos de 12 a 1 y que si das clic en programación de la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes y puedes ver en nuestras fotos y tener más información sobre este programa y descargar el podcast y nuestros anteriores programas. Si nos quieres contactar durante la semana, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, Facebook Parlando de Deportes, Twitter @ParlandoDeporte, Instagram @ParlandoDeportes y al WhatsApp al 0984-610-317. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.